18 de mayo de 2008, 2 de la tarde, les habla Mario Durán Choquimia del blog Palabras Libres. En este nuevo ciclo de podcast quisiera hablarles sobre el tema de los estatutos, de la aplicación de los estatutos autonómicos en Santa Cruz. El objeto de la primera ley departamental aprobada el 15 de mayo de 2008 dispone en síntesis la transformación de la denominación oficial del Departamento de Santa Cruz, que se transforma en Departamento Autónomo de Santa Cruz. Así también define que el Consejo Departamental pasa a denominarse Asamblea Legislativa Departamental, que el prefecto y comandante general del Departamento de Santa Cruz pasa a convertirse en el gobernador del Departamento Autónomo de Santa Cruz. Así también los subprefectos pasan a convertirse en subgobernadores de las provincias, ¿no? Uno de los acápites para mencionar es que la composición de esta Asamblea Legislativa Departamental, que establece 28 delegados para su composición, divididos entre 23 consejeros que se eligen, supuestamente se eligen en parte proporcional a la población y de acuerdo al territorio. Así también tiene 5 representantes indígenas, ¿no? Entre otras, han puesto otras leyes, ¿no?, que en general permiten crear una especie de lo que han denominado el delegado de comercio exterior y exportación, ¿no? Es que tendrá funciones para regular este tema del comercio exterior de lo que viene a denominarse el Departamento Autónomo de Santa Cruz. La otra, si ya la habíamos mencionado, según esa ley número 1, es crear una especie de parlamento regional y la figura del gobernador, ¿no? Están esperando una adecuación de acuerdo a las normas nacionales para que pueda transferir competencias a los gobiernos departamentales. Así también, una línea es que están apuntando al control de los recursos naturales. En palabras de Juan Padilla, quien es asesor de hidrocarburos y minería de la Prefectura de Santa Cruz, se espera que las empresas paguen regalías directamente a las prefecturas, y de las prefecturas recién se distribuya a los otros departamentos. Otra de las medidas es que se anuncie el 26 de mayo que el salario mínimo nacional se ascienda a 1.000 bolivianos, ¿no?, el equivalente a los precios de esta fecha de $136, mientras el salario mínimo nacional fijado por el gobierno es de 577 bolivianos, ¿no? Entonces, esas son las últimas medidas que han aprobado allá en Santa Cruz, ¿no? Y habría que ver cuál es el impacto de esas medidas y cuál es la factibilidad para que el gobierno autónomo de Santa Cruz, ya así denominado, pueda ejercer y aplicar, ¿no?, estas normas, ¿no? Lo he señalado en el artículo respecto al referéndum revocatorio, que sin un espacio de consenso, sin un espacio donde se pueda dialogar, sin que ambas partes puedan ceder espacios, ¿no?, que estas medidas, llámense las del de los cívicos autonomistas de ejercer la autonomía ya de por sí, así como la medida aprobada por el Partido Poder Democrático Social Podemos de convocar un referéndum revocatorio y habida cuenta de que la ley ha sido promulgada por el presidente Evo Morales, se tiene que la fecha tentativa va a ser el 10 de agosto, donde en las urnas se decida el referéndum revocatorio de mandato tanto de presidente, vicepresidente y prefectos, ¿no? Lo había señalado en ese artículo mencionado que esa votación solo va a servir para redefinir poderes locales y para diferir el escenario de conflicto sin soluciones visibles. Vale decir que esto de la confrontación política va a seguir presente en Bolivia. Eso es todo, les habló Mario Durán.